Bueno, estamos aquí con la laminada Huentecol, madre de Brandon Hernández Huentecol, en la tercera audiencia de formalización para el sargento segundo Cristian Rivera. Lamien, cuéntenos, ¿cómo ha estado la jornada de hoy? Bueno, lamentablemente no se presentó este carabinero, donde él es un cobarde. Eso ha demostrado. Ellos con arma, con uniforme, son valientes, pero al enfrentar un juicio, ellos se esconden, inventan cada situación para desviarse de sus responsabilidades, de sus actos. Hoy no se presentó, ya que ayer presentó una licencia médica por 5 días. Son estrategias que ellos usan. ¿Y el abogado qué? ¿Para cuándo quedó la próxima audiencia, Lamien? La próxima quedó para el 18 de enero a las 9:30 de la mañana. ¿Cuál es su sentimiento como madre de Brandon frente a la ya tercera audiencia en la cual no se presenta el sargento? Bueno, impotencia por Lamien, impotencia de que no... Nosotros no podemos hacer nada, nada, pero firmemente voy a seguir adelante. Yo sé que la justicia tarda, pero llega. Y no hay nada imposible para nosotros, las víctimas, los inocentes, los niños, mis hijos, sobre todo. Vamos a seguir adelante, sí o sí va a llegar el día en donde este carabinero tiene que dar la cara y enfrentar su acto. También usted está convocando para una marcha el día 10 de enero, miércoles 10 de enero, en Santiago, a las 19 horas. Sí, también, bueno, por lo mismo yo ya he dicho ya que todas las movilizaciones, las marchas las voy a empezar a realizar en Santiago, ya que allá está el poder, está toda la presidenta y, bueno, y para que se visibilice y denunciar el atropello y la tardanza del avance del juicio. Si fuera a lo contrario, si fuera un mapuche, ya estaría encarcelado al día siguiente, como lo han hecho, con pruebas falsas, con testigos falsos, solo montaje. Y así actúa este Estado chileno, racista, clasista, solo dilatar el avance del juicio y para que esta institución no se manche. Bueno, también les pido apoyo a través de este medio a todos los lamienes de Santiago que puedan ayudarme a salir a marchar, a atreverse y no esperar a que el día de mañana le ocurra algo a alguien y recién ahí despertar y ser consciente que es una causa justa que estamos peleando, que estamos luchando y por eso yo les pido a los lamienes de Santiago que me apoyen para el 18 de enero, o sea, para el 10 de enero a las 7 de la tarde, desde Plaza Italia. Vamos a lograr realizar una marcha y, bueno, y eso más que nada, Lamien. Lamien, usted también presentó una carta de la Intendencia el pasado... ¿Cuándo fue, Lamien? Sí, Lamien, mire, yo presenté una carta de una solicitud hacia Carabinero allá en Santiago, presentando la baja de este funcionario, Cristian Rivera Silva. ¿Eso fue el 19 de diciembre? Sí, antes, el martes, antes de ayer. Claro. Bueno, hay que buscar toda la estrategia también como víctima de poder... apurar el avance y que este carabinero se vaya preso. Sabemos que es difícil, pero nada imposible. ¿Y de la Intendencia tuvo alguna respuesta? Sí, acordamos una reunión que fue el día martes también, 19 de diciembre a las 4:30. Tuvimos esa reunión con la jefa de la Intendencia, donde ella va a realizar las gestiones de parte de ella personalmente para que la marcha sea autorizada para el día 10 de enero y no tener complicaciones. Y si no, vamos a seguir manifestándonos, voy a seguir marchando fuera de la Intendencia, fuera de la moneda. Yo tengo, aún tengo las fuerzas, no me quedan fuerzas todavía para lograr y exigir justicia para mi hijo. Gracias, Lamia. Gracias, Lamia, de nada.